El arco. Son escasas las referencias sobre su origen y función. Se especula la posibilidad de haber sido una de las puertas de acceso al centro de la población, custodiada y cerrada según la necesidad. De la lectura de documentos conservados en archivos particulares, se deduce que en 1811, en sus inmediaciones y costeado por el ayuntamiento, se construyó un fortín destinado a albergar a las tropas francesas de ocupación. Para dotarlo de una mejor defensa, el arco se rodeó con un muro de tapia y un vallado de madera, reforzado con un foso. En el recinto residía una guarnición de 50 soldados, quedando la casa-palacio de los duques de Arcos como el lugar escogido para alojar al comandante de armas y los oficiales franceses de alta graduación. El pintoresquismo ofrecido por este arco lo ha convertido en un lugar emblemático del centro histórico de Mairena. La vista que de él se obtiene desde la calle Ancha fue inmortalizada en una postal turística a mediados del siglo XX, pudiéndose acceder desde este emblemático punto a la iglesia parroquial y al castillo, paseando por las calles más antiguas de la ciudad.